Anteriormente, en Todo lo Contrario. La verdad, canta muy bien, la voz está muy al frente en las canciones, pero la banda por detrás suena, la verdad, muy muy bien. Una grata sorpresa, Black Lions, banda argentina que canta en inglés. Lo vamos a dejar entonces con este tema de Vinyl Storm, que es un shoegaze o un poco de más de electro de lo que venía haciendo. Así que eso, vinylstorm.bandcamp.com, ¿eh? Escuchemos. Gran trío de Cuiabá, del Mato Grosso. Nosotros nos despedimos de esta presentación de This Is Rolé, su segundo disco, su segundo larga duración. Una canción muy interesante. Recuerden, ese instrumental, no esperen que entre a cantar nadie. El tema se llama Summer Seeds, las semillas del verano. ¿De qué serán esas semillas? Que le gustó King Gizzard and the Lizard Wizard. Vamos a escuchar un temita ahora que se llama, ¿cómo se llama? Elbow, que es el corte. Elbow, codo. Exactamente. El corte de difusión que suena en Australia nada más, ahora suena en todo lo contrario también. A ver, escuchemos. Estamos engalanados con la visita de Rosario Blefari, que tuvo la amabilidad de venir a estar en la radio y en este día mojado y sudestado. Sí, espantoso, y con la guitarra aparte. Sí, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Algo me dirá. Y si sobrevivo al rayo, me va a decir algo. Sí, no, todo lo contrario. Sí, venía a la cabeza, mano en huevo y decimos todo es, lo contrario. Que es el tema de Elia Kuriaki, que te dice, ah, estamos bailando, ¿cómo es? Claro, horrible. Hula Hula. Hula Hula. Somos el Hula Hula de cicloperradio.com.ar. Está ganando Independiente. La novedad del día es que Independiente está ganando un partido 1-0 a Liverpool de Uruguay. Ah, pensé que era el Inter. No, es el Liverpool. Ah, Liverpool. Y volvés, es así. Esto es todo lo contrario, ya lo saben, ya se enteraron. Ustedes están aquí en cicloperradio.com.ar sintonizando solamente porque estamos nosotros. No han sintonizado antes la radio ni la sintonizarán después. Están aquí solo por la presencia de Todo lo Contrario, ya lo sabemos. Todos tenemos un poco de miedo. Son las 10:06 de la noche en todo el hermoso territorio nacional del país, que es esto. Y por supuesto, yo soy Rodrigo Ramos y no estoy solo. No estamos solos, sabemos lo que queremos. Así es la vida. Entonces estoy cancionero hoy. Quien me mira con cara de incrédulo y dice, te pide qué carajo tomar esta noche, qué es boluda. Cristian Chumino Rodríguez. Sí, ese soy yo. Parece que hubo una falta Independiente. Va a patear ahora. Sí, libre. Faltan puntos porque no les da el promedio. Sí. Pero no estoy solo yo tampoco. No, no estás solo porque a mi izquierda. A su izquierda, siempre a la izquierda. Mi mano hábil. Sí. Con la que. La de la, escribo, la, de la charata. Con la que me doy amor. Sí. Lo tengo al señor David Irigoyen. Hoy voy a contestar todo con Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios es la respuesta. Dios. Dios. Solo Dios va a dos salinas del mero fondo. Me vía. Sí. Mientras Federico Wimeyer banca a Ilya Kuryaki, mientras nosotros bardeamos Ula Ula. Yo banco a Ilya Kuryaki, no esta canción, ¿vio? Claro. Así, mira. Esta canción es Pancho de Sonora Colorada de Palermo. Es lo mismo. Si Pancho lo pones a Palermo, claro, a ese tema. Ula Ula, bailemos al revés. Como tengo que responderle a Cristian. Faltale allá. No, por eso, todo el punk está siendo observado. Ante la mirada atenta, sagaz, mordaz y calva de nuestro pulpo manotas, se lo ha ganado. Gracias, gracias. Andrew Dobek Pirot. El operador cebolla. ¿Por qué cebolla? Más culo del mundo. Más pelos en el culo que en la cabeza. Hermoso. El humor. Sí, sí. Hace mucho que no lo digo, pero no sé en qué momento este programa se fue al carajo. Nosotros estamos en cicloperradio.com.ar. Nos pueden encontrar en www.todolocontrario.com.ar. Se meten en Facebook, se meten en Twitter, nos buscan, nos hablan, nos arroba dicen cosas radio lindas. TLC y esas cosas. Teleche, digo TLC. Nos y dicen si no, cosas todo lindas. Lo contrario en cicloperradio en Facebook. Sí, no, nos escriben a radio arroba todolocontrario.com.ar. Escriba a alguien porque esa dirección de mail está muy virgen. Sí, y al señor Andrew Pirot se le acabó la cortina. ¿Quiere que tiremos el primer porque se me canta la termine yo? Porque quiero tirar el primer porque se me canta la noche, que es mío. Bien. Son los Eels con Soul Jacker Part Gran banda, one. Los Eels. Hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. Johnny don't like the teacher, Johnny don't like the school. One day Johnny gonna do something, show him he's nobody's fool. Oh yeah. Sisters, brothers, make better laws. Family, freedom, and all the colors. Dream of private broken hearts. Won't let you leave until you're bleeding. Sally don't like her daddy. Sally don't like her friends. Sally and Johnny watching TV, waiting for it to end. Oh yeah! Sisters, brothers, people, lovers, family, fair down under the covers, tree in the park, broken hearts, won't let you leave until you rock! We'll be right back. miles of hard road, 33 years of tough luck, 44 skulls buried in the ground, crawling down through the muck. Oh yeah. En alguna parte de la ciudad está la oficina central de una organización simplemente conocida como Todo lo Contrario. Su negocio es el recontraespionaje musical. Y hoy abren una nueva bóveda. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Este es el momento de la bóveda. Arrancamos arriba, vamos a arrancar así, pudriendo cabezas, pateando cabezas a lo loco. El disquito que vamos a sacar de la bóveda es de... salió en el año 98. El señor que canta, por ahí alguno lo tiene, escuchó la voz, lo conoció al toque, es el señor Max Cavalera. Canta. Canta. El señor que grita y deja sus tripas en ese micrófono, es el señor Max Cavalera. Todavía le dura la voz, es una cosa increíble. Le dura la voz, le duran las rastas, no sé. Las rastas que tienen vida propia. Ya deben caminar las rastas de Max. Probablemente. Este es el primer disco de Soulfly, que fue la banda siguiente a Sepultura, que formó Max, después que allá en el 96... Le pegaran una patada en el orto, vamos a hacer. Sí, estaba la mujer en el medio. Le pegaron una patada en el orto. Estaba la mujer en el medio ahí, que o ella. Viste, la mina te pone en esa situación de o la banda o yo, y decís, bueno, para ver de la madre de mis hijos, y bueno, me voy con vos. Y sí, chau, además, chau banda, chau todo. Gloria era la manager de Sepultura, claro. Y parece que había una onda de la repartija de las regalías que no les cabía mucho al resto de los miembros. Lo terminaron rajando a Max. Que después igual se le terminó dando la razón cuando de repente Sepultura hoy es Andrea Kisser con tres monos más. Sí, es como... Y él ya está junto a Igor otra vez, es como... Los hermanos triunfó, los hermanos Cavalera triunfaron. Después de 10 años, 12 años, tardaron, no sé cuánto tardaron en volver a tardaron juntarse, una bocha en juntarse de vuelta, ahora tiene una banda llamada Cavalera Conspira, así que... Vienen, creo que vienen incluso al... ¿Vienen? Están nombrando para venir a Maquinaria. Entonces, sería no sé si muy será. Interesante ver esa banda, que tiene dos discos ya en su haber. Pero volvamos a... Pero acá estamos hablando de Soulfly. Soulfly fue, como decíamos, lo que vino después de Sepultura. Recordemos la última etapa de Sepultura, que fue la de Root, que era aquel momento que Sepultura se metió con la cosa más autóctona, indígena, uh-huh. Brasilera, donde hay muchas percusiones. Subimos, por ejemplo, el volumen esto que se escucha ahí de fondo. Esas son percusiones a lo último disco de Sepultura, o sea, lo que Max... Después está eso, la guitarra y poder, pero es lo que Max hizo con Sepultura, de ir a la selva, con los indios, todo eso que adquirió, lo metió también en Soulfly, porque esto, si bien es otra banda, es la continuación de lo que podría haber sido Root. Es como el Root volumen 2, el primer disco de Soulfly. Sí, es una cosa así, o sea, además es en caliente, o sea, vino... Se fue él en el 97, ya en el 98 salió el disco, pero ya sí. Formó la banda en el 97. Soulfly, el nombre salió de un tema que se llamó Head Up, que grabó Max, que grabó y compuso Max con el Chino Moreno de Deftones, y salió en el disco de Around the Fever de Deftones. Uh-huh. Ahí el estribillo era Soulfly, Soulfly, bla, bla, bla. Y ahí Max le gustó la palabrita y cuando formó la nueva banda decidió ponerle Soulfly como ese tema que había cantado y compuesto con el Chino. Es que estaba bastante copado con el nu metal. Claro, también era la época, era el 97, era la época de todo esto. Estaba Defton, Korn, Limp Bizkit. Y están todos ahí, en el primer disco de Soulfly. Este disco también tiene año 98, está invitado Dino Cazares de Fear Factory. Gran guitarrista. Está Fresh Dust de Limp Bizkit. Está... Boludo. Bueno, el Chino Moreno de Deftones. Ajá. Está Eric Bobo de Cypress Hill haciendo unas percusiones. Que los Deftones sí vienen al Maquinaria. Claro, ¿no? El otro Deftones día. Sí vienen. Vienen a presentar el disco nuevo. Gran banda, gran. Los tres primeros discos de Deftones son brillantes. Y los últimos también, ¿eh? Y después ya le solté la mano, ¿no? Oh, tenés. Escuchá el del búho. ¿Cómo se llama? Diamond Eyes. Ese, pegale una oída porque. Buf, te vuela el coco. Huele al coco. Este disco lo que tiene está todo esto que decíamos de la percusión y demás. Y hay un par de cositas más. Por ejemplo, vamos al el 4 que yo te tengo ahí. Ay, sí, por favor, vamos al 4. Hay como una cosa más colgada, más que es más percusión, pero no sé, no sé cómo explicarlo. Bueno, a ver, vamos a... Es más, más bailable, si queremos llamarlo de alguna forma. Vamos a decir una cosa que, más ritmo. Que va a este, poner un poco de luz respecto a esta canción, que se llama Un Barabauma. Sí. El tema es de George Benn. Sí. George Benn es uno de los grandes compositores de la historia de la música popular brasileña. Ajá. Y este tema es un tema así súper percusivo al que Max le metió una guitarrita ahí en el medio y... Habla, es un quilombo. Sí, habla de fútbol. Claro, es un tema muy futbolero. De la favela, ese tipo de cosas. Muy futbolero. A ver, escuchamos un poquito. Chocapola, chocador. Eso. Además, esto fue sonó mucho en el, o sea, el año 98, Mundial 98. Estaba como el tema ahí dando vueltas. Sentar las publicidades de Taizé sonaba. Recuerdo. Habíamos dicho los invitados. El hit, digamos, por llamarlo de alguna forma, fue Bleed, que fue Bleed. El segundo que escuchamos, pero que ahí que canta, ahí está Limp Bizkit, el cantante de Limp Bizkit Fresh Dust, con DJ Lethal, que es el DJ y demás. Decíamos, hay percusión, ahí está todo el new metal dando vuelta, lo de las guitarritas, las cosas medias rapeadas. Que bueno, eso es lo que mete Fresh Dust. Esas cosas medias rapeadas, las guitarras distorsionadas. Está lo de la percusión que Max incorporó. Y la cosa autóctona en el mensaje también. Autóctona, ¿no? De Brasil. El Soufflé, lo que le pasa, lo que es el común de la carrera de Soufflé, es que los músicos cambian todos los discos, cambian todo el tiempo. La formación, creo que cuando se formó la banda, ya la que grabó el disco fue otra. Es como que es su proyecto de Max, y Max hace y deshace a su gusto y piachele. Lo que es hoy Queens of Stone Age. Claro. Algo y así. En el medio metió, que antes era de Nico Olivieri y, claro, y ahora es solo de Josh Homme. En esta época era de, ¿cómo se llama el pelado? Marcelo Díaz. No, Andrew Dawson. No, era como el compañero, ahora no quedó ninguno. Sí, no quedó ninguno. Pero en el medio ha pasado músicos grosos como Logan Mader, que tocó en Machine Head. Sí. En este disco graba, creo. Y Roy Mayorga, que es un batero de la puta madre. Y así hay como varios. Pequeñas luminarias del metal. Gente que está dando vuelta por ahí. Era la época, eran como estaban todos juntos también en esa época, juntos, mezclados. Claro. Este disco incluso lo grabó Ross Robinson. Que Ross Robinson, el que no lo conoce, ese grabó el primer disco de Korn. Ese tipo creó el New Metal. Exacto, era el productor estrella del New Metal. Grabó el primer disco de Deftones, grabó los dos primeros discos de Slipknot. Después vino Rick Rubin y hizo toda mierda. Hizo todo cagar. El primer disco de Limp Bizkit, si no me equivoco. De Limp Bizkit también. Y así. Y hasta incluso Relationship of Command de Audio Drive lo grabó él. Tal cual, exactamente. O sea, es un tipo que estaba en la pomada, por lo menos después. En ese sonido así. De finales de los 90. A principio del 2000, bien modernoso, pero podrido y comprimido y potente, como suena este disco. Y Max acá incorporó algo que después le hizo a lo largo de todos sus discos, que fue lo de meter un tema instrumental que no tenga nada que ver con nada o que sea otra cosa distinta. Que se llama Soulfly. Como que se llama Soulfly y va cambiando disco a disco. Vamos a escuchar ahora un poquito. Él lo que hace es un tema, esto, percusión, instrumental y demás, instrumental que. Es el Soulfly 1 en el primer disco, Soulfly 2 en el segundo disco, Soulfly 3 ahora así. Creo que van por Soulfly 7, una cosa ya así. No sé. A mí este tema, yo lo recomiendo mucho. El momento ideal para escuchar este tema para mí es así: vas en un micro por la ruta de noche con la ventanilla abierta, la luna, vos. Esto se regula a todo volumen y vas así flasheando con el paisaje. Sí, totalmente. Este tema funciona para eso. Totalmente. A ver, escuchamos un poquitito. Hay un sitar. Violas grabadas para atrás, al sí, revés. Como un sonido. Es como así muy colgado. Que, o sea, uno piensa en una banda de metal y jamás se le ocurriría una cosa así. Además, está en el medio del disco. Si claro. Vos venís, bajás acá y volvés a arrancar. Es como una pausa que te hace. Sería más difícil por ahí imaginarse una frecuencia como esta en una banda sueca. Metal. Claro, puede ser. Claro, acá la percusión te da esa onda media brasilera, pero. Claro. Eso, ¿no? Si bien el Stoner, que se alimentó mucho de esto, el Stoner del 2000 para acá, sí, sobre todo de los últimos 3-4 años, Hay bandas nórdicas, europeas que tienen este tipo de tratan cosas de como pintar, sí. Causa Sui, bandas de ese palo, pero la punta de lanza fue esta. Che, claramente. Este disco salió en el 98. En el 99 salió una edición, que las que yo tengo, una edición doble, con cajita feliz. Bastante linda. Cartón, grandota, así, doble. En el doble hay varios temas en vivo, hay algunas mezclas. En el CD 2, quiero decir, ¿no? El CD 1 es el que estamos escuchando, el clásico que salió en el 98. El CD 2 trae otras mezclas, temas en vivo. No sé, hay un tema que canta un pibe, no sé. Es como, es el hijo de, por eso iba a decir, es un homenaje al hijo de la mujer De Gloria. De Gloria, que se llamaba Dana, que creo que se murió muy pendejito. Lo mataron, la fue asesinado, tal cruz. La foto de este pibe, Dana Wells, creo que se llama. O sea, sí, Dana, que era el hijo de Gloria, no de Max. De Gloria. Claro, era el hijo como adoptivo de Max, digamos. Exacto, y lo mataron de muy pendejo y creo que salió esto. Sí, creo que incluso hoy que miraba, que me puse a escuchar a Under Fever de Deftones, está la foto que vemos en la contratapa de esta edición que yo tengo, de la cara de él, está justo en el arte del disco de Deftones. Ah, mira. Para la misma época, está justo la cara de ella, mira. Que hasta lo relacioné hoy, recién, 10 años después. Y sí. Para cerrar esto, vamos a escuchar un temita. Elegí, ya que hablamos del Chino Moreno, ya que hablamos de Deftones, escuché un tema que compusieron juntos, Max y el Chino Moreno. Para este disco especialmente. Se llama First Commandment. Así primer que, mandamiento, básicamente. Ese mismo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? No, nunca sí. Tirarle piedras al arquero contrario. Ajá, está bien. Hincha de Platense, abstenerse. Claro. Así que vamos a escuchar completito el primer disco de Soulfly, First Commandment de Soulfly, justamente. Soulfly. Eso. Metal, metal puro. O casi. Del bueno.

Sí, abajo de toda esta falopa junta está John Lennon tocando la guitarra junto con un par de los Rolling Stones, Mitch Mitchell de la Jimi Hendrix Experience. Estaba Mitch Mitchell, Eric Clapton. Estaba Clapton, sí. Para los que no se acuerdan, los que no saben, hay un DVD de Dirty Mac, que es de Rolling Stone Rock and Roll Circus, donde aparece esta super banda llamada Dirty Mac, donde hay así como muchos músicos muy locos y George Harrison. Creo que es John Lennon canta. Creo que es la alineación titular, creo que es Clapton, Mitch Mitchell. Línea de cuatro en el fondo. Michito. El percusionista, no me acuerdo. Y después está Keith Richards en el bajo. Sí, y canta Yoko Ono. Tendría que buscarlo en pero Wikipedia. Taj Mahal es el percusionista. O sea, sí. Una gente. Una cosa muy loca. Interesante. Un show televisivo, tipo película. Que después se editó en DVD acá con los años mozos de la tecnología. Exactamente. Para terminar, vamos a escuchar una canción que tiene que ver con Paul McCartney. Claro, si no te hago el gesto no lo subís. Esto es The Fireman, el disco de Youth junto con Paul McCartney. Esto es el disco de 2008, el tercer disco de una experiencia... que terminó ese año con el primer disco en el 93, Strawberries, Oceans, Ships, Forest, Rushes de 1998, el primero de 1993, y esto es Youth, un artista electrónico, un ingeniero electrónico de música experimental, junto con Paul McCartney, nada más y nada menos, una de las pocas cosas que me gustan de Paul solo, pero con The Fireman. Te la levanto, whatever works for you. Porque la onda es esta, muchachos. La onda es esta. Soy feliz. La vida es una fiesta. Esa es la papa. Soy feliz. Todo lo contrario. Haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Hacía mucho tiempo que este programa tenía la deuda de pasar Kiss. Y qué mejor este segmento para hacerlo que canciones con historia, ¿verdad? Sobre todo ahora que anunciaron que viene. Sobre todo la historia que tenemos para ustedes hoy. Lo que estamos escuchando es uno de los temas que compusieron el sexto disco de estudio de Kiss, que llamó Love Gun, y salió en 1977, último con la formación original. Después de esto se iría Peter Criss, entraría Anton Figg. El tema se llama Plaster Caster, yeso de yeso, básicamente. O sea, perdón por la redundancia, pero eso es lo que quiere decir. Y nos cuenta una historia más interesante que lo que su título permite discernir. Hablamos de la historia de una groupie de los años 70, 60 y 70 del rock yankee, que de a poquito se fue transformando en escultora. ¿Qué era lo que hacía esta muchacha de nombre Cynthia Albritton? Yo sé, esculpía la figura de los músicos, la cara del músico, su músico preferido. No, las manos de sus guitarristas preferidos. No, precisamente, esculpía lo único que importaba de sus músicos preferidos. La mente, el cerebro los mataba, el cerebro, les abría el espíritu. Les abría la cabeza. No, señores, ella volcaba yeso en un molde sobre los penes de las estrellas de rock del momento para hacer pequeñas esculturas, pequeñas en algunos casos, supongo. Claro, en otros casos medianas y en otros casos grandes. Durante los años 60, su primer cliente así famoso y conocido fue Jimi Hendrix, nada más ni nada menos. El protagonista del primer video porno casero amateur en la historia. El primer video y también el primer enyesado en su pene por Cynthia, que después terminó obteniendo el nombre obvio de Cynthia Plaster Caster. Claro. Porque era básicamente lo que hacía. La idea de Cynthia en realidad era una cosa amateur. O sea, primero te la chupo, después te da un molde. Para seguir chupándotela mientras vos no te enterás. Totalmente. ¿No te habrá comenzado esto porque de tanto necesitaban un yeso en serio? Es más que probable, ¿no?, que de repente necesitaran ser enyesados después de cómo los dejó Cynthia. Pero bueno, después Cynthia conoció a un muchacho interesado en todas estas cosas extrañas y peculiares. Después de todo fue el padrino artístico de Captain Beefheart, hablamos de Frank Zappa, que le dijo: che, Cynthia, esto está recopado lo que estás haciendo, ¿por qué no te haces artista? Yo te financio, te banco la mudanza a Los Ángeles y te hacemos. ¿Por qué no enyesas esta?, le dijo. ¿Por qué no enyesas? Porque viste que Frank Zappa no tomaba drogas y no cogía durante sus tours. O sea, evidentemente se interesó realmente por las potencialidades artísticas o la potencialidad de rareza que podía tener el laburo de Cynthia Plaster Caster. Se coló todos los modelos durante una gira. Así que bueno, la bancó para irse a Los Ángeles, pero ¿qué pasó? Una vez en Los Ángeles y ya ganada una notoriedad como una supuesta, entre comillas, artista. Artista falocéntrica. A Cynthia se le hizo medio complicado conseguir modelos reales y de envergadura. para su emprendimiento. El humor familiar, en todo lo contrario. Es un puto genio, boludo. Rojo. Hay una página de Cynthia que estoy mirando es muy yo. Buena. Así que la página que está acá citando Cristian, que se llama cynthiaplastercaster.com, tiene un poco la historia. Ahí la tuiteamos. De está Cynthia. Está el listado completo de músicos y gente que ella. Gente, porque hay más gente que músicos, ¿viste? Sí. Hay como más roadies. En un momento, Cynthia se cansó de tener una vagina preciada por los rockeros y empezó a darle lo que venía. Claro. Bueno, es que ese fue básicamente el problema. Cuando nunca pudo conseguir así tipos famosos para armar como una exposición, terminó condenándose al ostracismo, si bien su nombre fue y es hoy una leyenda. En el año 2001 salió un documental que se llama justamente Plastercaster, como la canción que estamos escuchando, de los Kiss, compuesta por Gene Simmons, quien si no, que fue uno de sus modelos, si mal no recuerdo. Sí. En el año 2001 salió esta película, un documental donde cuenta todo el periplo de Cynthia por el rock de los 60s y 70s y también su intento de hacer una exposición con los yesos que había conseguido. Después de hacerle una demanda a Herb Cohen, que era el socio y manager de Zappa, porque parece que Cohen se le había quedado con todos los yesos. Entonces ese es todo el documental, todo Plastercaster, sí, y toda la historieta de Cynthia. Sí, la historieta de Cynthia no termina solamente en los pitos de para los nada músicos. Yo no encontré a Gene Simmons en la lista, pero encontré por ejemplo a Ariel Pink, que es el último pito que hizo en 2006. Claro, bueno, y también ha hecho vagina famosa, claro, teta famosa. Hizo vagina así, pero después hay uno que es muy bueno, que es Boys I've Tried to Cast, paréntesis, but I fuck up the mold. Ah. Cosas los que quise hacer, pero que arruiné el pero molde. La cagué. Claro, está Pete Shilley, está Eric Burdon, hay el cantante de Animals, por ejemplo, en el 68. Sí, está Yellow Biafra en listado. Yellow Biafra, bueno, Yellow Biafra es uno de los, si lo pueden encontrar, Plastercaster está, si lo pueden encontrar es muy bueno. Pete Shelley está entre los que dan testimonio, Yellow Biafra también. Parece que durante los años del punk y del hardcore punk, en los 70s y 80s, se revitalizó y se reavivó la figura, sí, de Cynthia. Igual el molde de la garompa de Yellow Biafra lo hizo en el 91. En el 91, muy tarde, sí, para su moda. Ya se había achicado. Ya se había achicado. Ya era de vieja. Claro. Ya era de, pero 60, 70, calculo que habrá utilizado, perdón, mucho el tema de reutilización, ¿no? Es muy probable, sí, es muy probable. Por favor, entren al sitio de Cynthia que acabamos de tuitear, en todo lo contrario. El menú no puede ser. El sitio en sí es una joya, realmente. Sí, justifica el uso de Flash. Una vez en uno de los pocos sitios. Claro, que justifica el uso de Flash para algo útil. Bueno, así. Hendrix es el primer músico famoso claro, que hizo, claro. Que fue un es buenísimo, porque el primer molde de la primer chota lo hizo el 16 de febrero del 68. El segundo molde lo hizo dos días después. Y el tercer molde lo hizo el 25 de febrero. O sea que menos de 10 días. Tenía bocha de, claro, bocha de un yeso. Un montón de yeso tenía. Tenía una bocha de yeso. Ahí está Cynthia Albritton, que, dato interesante, en el año 2010 se postuló para alcaldesa de Chicago, Illinois. Una genia, una barrilete esta muchacha. Vende remeras en su sitio también. Vende remeras de penes famosos. Sí, no, vende una frase boluda. Sí, $25, $35 fuera del país. Así que se quiere comprar la remera, está ahí. El que se quiere comprar la remera de Plastercaster, sí. Que, como sabemos, fue eternizada Cynthia en esta canción de Kiss que estamos escuchando y con la que vamos a cerrar Canciones con Historia. Por favor, entren al sitio de Cynthia Plastercaster y capaz que tiene algún teléfono de contacto si quieren hacer su molde de yeso. ¿Quién sabe? No, igual desde el 2006 que no hace ninguna garompa famosa. Ya va a volver, volvió Soda Stereo, volvieron y todos. Diríamos, y diríamos, creo, hoy es un momento clave para esta aseveración, muy usada en la televisión y en la radio. No intenten esto en sus casas, muchachos. No, y si lo intentan, bueno, después métanse. Después, claro, después cuesta sacarlo, dicen. No, así que Plastercaster de Kiss, sí, desde el Love Gun. Me la contó un amigo. Yo quiero escuchar completo desde el comienzo, puede ser. Por favor. Cómo no. Operador. Para vos, entera. Dame la entera, dale. La letra es una letra típica de Kiss, así que nada, no hay mucho que decir. Poesía. Fula, pítate esta concha. My love. Cagando, llévanos con vos. Todo lo contrario en tu iPod. Todolocontrario.com.ar. Ahora, porque se me canta, vamos a escuchar The Pains of Being Pure at Heart. El Uruguay, el Uruguay es un país homosexual. Perdón. Tiene que ver Uruguay con esto. No, es que escuché The Pains of Being Pure at Heart, te vi a vos uruguayo y dije. Bueno, vamos a escuchar esta bandita muy bonita para todos ustedes. Thank you. Vestí un santo de madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. Trepamos al monte Frigio, tentamos al sol herido. Salten al río, esparcen la voz, llegará. Seguimos en ciclaperradio.com.ar. Esto es todo lo contrario. Estamos hasta... No es ninguna interferencia. Sí, no, ninguna interferencia. Esta mañana, desde la mañana. Vos sabés, esto es, viste, 10 a 12 es como... Claro, te confunden. Estoy igual, es la misma yerba con el mismo gusto. Estamos en presencia, nada más y nada menos, para todos ustedes, de nombre y colegio. Pablo Vidal y colegio ya... Hace rato. Ya no más. Bueno. Hace un tiempo. El señor... ¿Banda y barrio? La Perla Irregular y barrio, no... ¿Dónde vive usted? ¿En el aeropuerto Jorge Newbery? Claro. Y ahora estoy en Floresta, pero... Bueno, Floresta. Es un nómade. Claro, es un nómade el muchacho. Está un nómade de 10. Difícil definir. Sí. Yo como me acabo de despertar, ¿qué está haciendo usted acá? Y yo vine porque me invitaron. ¿Pero a qué? Vio luz y entró. Claro. Yo recuerdo haber escuchado algo. Hemos escuchado algo de La Perla Irregular en Todo lo Contrario. Hoy lo invitamos porque La Perla saca su cuarto disco de estudio, ¿no? ¿Verdad? Cuarto, sí. Es verdad, es el cuarto disco de estudio, América, que salió en un día muy apropiado, el pasado 21 de septiembre, día de la primavera, acá por lo menos. Sí, sí. Y que salió de una modalidad que nosotros desde acá celebramos siempre. Celebramos y bancamos bastante, liberó. Bancamos. Ah. Bandcamos, lo liberó por Bandcamp, por el Bandcamp de la banda, el señor Pablo Vidal, que ya nos saluda. ¿Cómo le va, Pablo? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, querido, ¿cómo estuvo la recepción de América, este disco así, demorado? Sí, ayer creo que fue que posteamos ahí en el Facebook que la verdad que arrasó en el Bandcamp porque... Bandcamp te permite un número limitado de descargas, que son 200 descargas en un lapso, que sí, son como un mes aproximadamente. Y en 2-3 días ya se había acabado el cupo. Uh-huh. Se descargaron las 200 bajadas, sí, que te permite el sitio. Y bueno, lo subimos también a otro servidor, Mediafire. Nuestra disquería favorita, sí, definitivamente. Sí. Y bueno, ahí también tuvo muchas bajadas, así que está buenísimo eso. Pero bueno, más que nada, igual a mí, más que la cantidad de bajadas que hubo, que me pone recontento. Sí, claro. Además, ten en cuenta que cada uno que lo... Yo, por ejemplo, no llegué al límite y lo bajé de otra persona que lo bajó. Así, claro, que es multiplicador el efecto. Sí, claro. Y, bueno, perdón, está muy bien esta trampa. Bueno, está bien, tú lo escuchás en Bandcamp, pero descargalo gratis de acá y pones el link a Mediafire. Eso está muy bien. Claro, porque como Bandcamp, cuando cumplís esas descargas te pone un precio, ¿verdad? Claro. Directamente copia el link, así la gente lo baja igual. Se le facilita, claro, el trámite ahí de descargar el disco. Viste que Bandcamp, cuando pasaste las 200 descargas o por ahí no lo pones para que lo descargue, te pide poner un precio vos, independientemente del precio de venta que tenga el disco, independientemente de que lo has compartido gratis y demás. ¿Qué precio tiene la música que uno hace en un formato de 15 canciones, por ejemplo? Como el... Pregunta difícil, no sé, para mí... Estoy acá para cagarte la vida. Así somos los entrevistadores. Claro. Yo creo que el disco, el objeto, tiene un precio que es el precio de costo, que se saca, sí, a partir de... La fabricación. El proceso de grabación y demás, pero estamos en un momento en que el paradigma de lo que es el arte y sobre todo la música... lo que es la industria está en ebullición, en explosión, sí, en realidad una implosión, creo que fue hacia adentro. Uh-huh. Y creo que estamos todavía decidiendo si vale algo, si no vale, si ese el precio que tiene es monetario o es, sí, dinero o eso viene simbólico por otro lado, claro. Uh-huh. Yo estoy a favor de las descargas libres. A mí, que soy parte de un proyecto independiente que es muy chico, digamos, no tiene una masividad ni un alcance a mucha gente, entonces a mí me conviene que sea de descarga gratis, porque es mi manera de multiplica convocar a más gente y claro, atraerla a que escuche mi música. Uh-huh. ¿Les ha servido eso? O sea, el paradigma descarga gratis, ¿ha hecho que la gente se compre los discos, digamos? O que asista a los shows. O que vaya claro a los shows. Sí y no, ¿verdad? Sí, es como que nunca terminas de enterarte. Claro. Si fue por eso o por otra cosa, que lo mencionó alguno, que lo recomendó. Más allá de si sirvió para atraer más gente a los shows y demás, yo creo que es mi manera también de estar contento y saber que yo estoy haciendo todo lo posible para compartir mi música con toda la gente que esté con los brazos abiertos para recibirla. Claro, claro. Darle algo. Igual es un momento raro para... siempre vamos a decir, es un momento especial, es un momento raro, ¿no? Cada momento que vaya pasando en nuestras vidas, y en esta profesión sobre todo, vamos a terminar haciendo lo mismo. Siempre es raro. Pero sí, me parece que es un momento en el que somos muchos oyentes de un montón de música, pero somos oyentes ermitaños. Yo no sé si al día de hoy, por poner vos, a más de 200 personas han bajado el disco antes que salga, ¿no? Sí. Pero no van 200 personas a verte quizás en una sola fecha. Pueden ser más, pueden ser menos, pero digo, el número de la descarga o el número de la multiplicación de la gente, muchas veces es difícil materializarlo en cantidad de público en vivo. Digo, pasa con, quizás te pase con tus amigos, te pase con a vos mismo que bajás música, ¿te pasa de bajar el disco de una banda e ir a ver esa banda inmediatamente, o sos como mucho del público que quizás te sigue de escucharte pero no de ir a verte? ¿En qué momento vos ves como músico independiente que el público está? ¿Hay como una escucha ermitaña o pensás que hay una como una ebullición de lo descargo, lo voy a ver, lo consumo, me hago fan? No, yo creo que esto que comentás vos de la escucha ermitaña es solamente comentar cómo afectó la virtualidad y las redes sociales y otra manera de comunicación nueva, que es a partir de la web, uh-huh, en el plano musical. Pero si eso lo pasas a... está presente en todo. En general, planos, ¿verdad? Digo, claro, al cine, ¿quién va? Si comparamos con 20 años atrás. Claro. Ven no, todo por Cuevana, claro, y no te juntás con tus amigos. Claro, cuánta gente se queda en la casa a chatear por Facebook en vez de juntarse a tomar una birra. Claro, pero digo, me parece que el de la música es un fenómeno que podemos entenderlo por fuera de ese fenómeno global que es la web. Porque digo, son cosas que uno lo entusiasman. La música te entusiasma. Es como una cosa de, che, mira esto que bien que suena, vamos a ver cómo suena en vivo. Pero digo, está esa cosa que decís vos de algo más global. ¿Te uh-huh pasó que haya gente que yo, no, sí, yo escuché todos los discos, pero es la primera vez que te vengo a ver? Sí, sí, constantemente. Sí, todo el tiempo. Uh-huh. Creo que a pesar de que vos decís, claro, que la música es otra cosa a nivel de la virtualidad, también yo creo que ir a ver una banda tiene que ver también con algo social, ponerle el cuerpo, ¿no? Claro, porque digamos no sé, hay bandas recontra masivas que vos decís, sí, ¿cómo te enteraste que toca? Yo no, o sea, no sé, de repente a ver alguna banda masiva, Las Pastillas del Abuelo, claro. Creo que colgan un mensaje en su página web, ni siquiera por Facebook ni nada, y de repente tienen, no sé, 15.000 personas o más. Claro. Creo que tiene que haber un factor social que haga que esté bueno ir a tal banda, porque digamos, hay millones de bandas en este momento, uf, todas a la vez, y que quizás todas llevan alrededor de 30, 50 personas, y de repente hay algunas que llevan más, y cómo hicieron para llevar más. Uh-huh. Y creo que si uno hurga en los motivos que hacen que esa banda tenga tanta convocatoria, hay un factor social que está ahí dando vueltas, que no es ingenuo, no es menor. Uh-huh. Y tiene que ver con poder representar los sentimientos y cierta identidad que la gente está teniendo en ese momento, y hace que esté bueno ir a ver esa banda, y vamos todos porque es una fiesta, está buenísimo, y etcétera. Pregunto desde mi ermitañez, el tema de la disminución de plazas para tocar, ¿puede que haya influido también en esto desde el accidente de Cromañón, o crees que...? Y sí, o sea, que haya menos lugares para tocar y que las condiciones para tocar no sean ventajosas para el músico, siempre es algo que te va a jugar en contra, pero aún así, si uno lo podría pensar de otro lugar, decir, bueno, hay menos lugares, esos lugares deberían estar más llenos, uh-huh. y tampoco no pasa. Así que es algo más complejo, me parece. Claro. Son muchos factores ahí dando vueltas. ¿Y cómo es el laburo? Digo, porque no te escucharon 200 personas, mínimo. Digo, hay 200 descargas que puede ser, yo me lo descargué, lo compartí, compartí con, lo escuchamos 5 personas. Entonces, por ahí una descarga significa 10 personas escuchando. ¿Cómo es el laburo? Porque digo, más allá del laburo compositivo, y el laburo de cantar y de cuidar la voz y de practicar con la viola y de ensayar con los compañeros y los demás, arreglos. Claro, está el laburo que es trabajo, que es el de mantener la banda, mantenerla andando y hacerla crecer. ¿Cómo es el laburo del músico, en este caso tuyo, músico independiente, con disco nuevo que aún no ha sido editado, para que la gente que se bajó tu disco y te va a ver, se quede y vaya al próximo show y después vaya a otro show más y cuando saques otro disco lo compre? ¿Cómo es el laburo? ¿O realmente no se preocupan en ese trabajo? O que viene de ahora en más, sería. Claro. Y yo a lo largo desde que arranqué con este proyecto, que fue en el 2008, uh-huh. Fui sacando 4 discos, qué sé yo, simples, haciendo muchos shows, distintas movidas artísticas, no sé, desde videoclips, hicimos un documental. Un documental, tienen también la discográfica de ustedes, es como una editorial también, edita libros. Sí, mi mentalidad, mi perspectiva a lo largo de estos años fue cambiando. Hoy lo veo como que, en realidad, no sé si me voy a preocupar tanto por estar tratando de convocar y atrayendo gente, sino básicamente ser uno mismo y tratar de que no se vuelva una cosa publicitaria, marketinera, vacía, sino que, aunque sea un posteo, un mensaje para el público, que haya un vestigio de lo que es tu arte como, claro, música, en eso. Uh-huh. Después, si el otro lo quiere recibir y se copa y le gusta, buenísimo, pero no me atrae mucho esto, claro, de la idea de ir persiguiendo al fan o alguien para que te escuche a través de esta cosa que se empieza a desdibujar un poco el arte y pasa a ser una máquina de prensa que no, claro, no terminás, sí, bien de saber cuál es el contenido que hay detrás, cuál es el interés de que esa persona te vaya a ver. Claro. Tratar de hacer todo con un trasfondo artístico que siga reflejando lo que es el proyecto. Generar las ganas de que te vayan a ver. No, yo tengo ganas de generarlo, que tengan ganas, claro, de ir a verlo. ¿Vamos a escuchar algo? Vos lo que quieras. Este es tu, claro, disco. Allá vamos a pasar a América, pero primero, bueno, una canción que elegiste, vos quieras escuchar. Elegiste un tema, acá tenés la lista, mirala. Acordate que tenés temas de 8 minutos, vos fijate. Bueno, de última, escuchamos 3 minutos del tema largo y hablamos arriba. Bueno, si quieren, podemos escuchar uno de los temas que a mí más me gusta del disco, que se llama Más que Amigos. Más, ese, que Amigos, entonces, más de América, el nuevo disco de La Perla Irregular, que no lo escuchaste en ningún lado, lo escuchaste acá, en Todo lo Contrario, con el amigo Pablo, como siempre. Estaba envuelto en 7 mitades de arena cuando un mareado que sabía una canción de amistad, de locura y de muerte, hinchado de emoción, la soltó así. Pidió al sol nacido que vuelque miel en sus oídos. Mi Dios, está prohibida, ella es la reina. Abrir maravillas por intentar, y ahora entiendo que comprender es un vil privilegio, nada, nada especial. Quiero llevarla a timonear. Thank you. estrella, abrir maravillas por intentar. Y ahora entiendo que comprender es un vil privilegio, nada, nada real. Quiero llevarla a pernoctar. Pidió haber nacido hoy madrugada, no quiero vistiendo al hueco en su pecho, se ahoga. Bueno, seguimos en cicloperradio.com.ar. Esto, por supuesto, es todo lo contrario. Estamos hablando del disco nuevo de La Perla Irregular, que se llama América, como el tema de Nino Bravo. Exactamente, estamos con Pablo Vidal, la cabeza de este proyecto. Sí, ¿cómo te gusta que, o sea, el porque sos el compositor de las canciones, ¿cómo claro. te gusta que te digan el líder, el factotum, el hombre detrás de... El culpable. El culpable. Mira, alrededor de La Perla Irregular gira todo una especie de manto de mítico y de confusión que en realidad nadie sabe lo que es. Así como justo al principio me decían de dónde era y yo como que dudaba en decir, con La Perla pasa algo parecido. En todas las notas sale, han llegado a decir que era un proyecto de La Plata, de todos lados nos dijeron. Claro. Y en realidad esto es un proyecto que lo inicié yo. Y que fui convocando músicos. Y ¿hoy son los mismos que cuando empezaste? No. Ninguno. Es más, si me decís cuáles son los músicos ahora, no... Claro, también. ¿Cuál es la banda? Claro. Claro, porque yo lo que siempre hice fue los discos, armarlos yo. Voy grabando prácticamente todos los instrumentos. Y después voy convocando a algunos de los músicos que graban o amigos a presentarlo en vivo. Entonces, claro. A veces por las notas... que hubo, que son de carácter así más notas importantes, surge la necesidad de que necesitan la información y... La gacetilla. Claro, y terminás como diciendo que es algo que después por ahí no es. Entonces, eso pasó en diversas notas y bueno, se generó una especie de mito que no se sabe bien lo que es y a mí me gusta que siga siendo que, claro, así. Que pobre que tengan que armar la Wikipedia. Claro, la Wikipedia es sencillo, levantan el Bandcamp y ya está, en el Bandcamp está todo. Sí, están todas las datas de todos los músicos. Hablando de Bandcamp, dice, o sea, mirando así la data, fue grabado en 5 estudios distintos entre noviembre del 2011 y septiembre del 2012. Sí. ¿Esto lo generaste como, lo pensaste como un disco en sí o fuiste grabando temas que tenías por ahí y después dijiste, ah, mira, tengo 15 temas, sale un disco? ¿Cómo surgió eso? Porque hay más allá de los 15 distintos temas, que es un montón. Claro, son 5 estudios, son mucho tiempo. Son como un montón de músicos también. Parece que es algo que se dio, o sea, se armó un disco y no era algo que dijo, che, vamos a grabar un disco y entramos ahora y grabo y sale. Como ¿qué te pasó a vos? ¿Por qué se dio este tiempo? Mira, el 20 de noviembre del año pasado se grabaron en 2 días 14 temas en vivo, sin tocar con clic, como se acostumbra ahora, que está buenísimo también, pero estos temas tenían una cierto groove y cierto movimiento que hacían que... Y muchos cambios de tiempo que hacían... Que era difícil el clic. Claro, ¿no? Sí, porque era antinatural, ¿viste? Que sí. Hay que seguir el instinto, un poco lo que te dicta en el momento que lo estás tocando. Y después se sumó un tema que era instrumental, que justo recién estábamos escuchando de cortina. Y ese día ya estaba el disco. Los pasa 15. Que quizás en algún momento se barajó la idea de por ahí algún par de temas sacarlos como adelanto antes de que saliera el disco, pero bueno, después se terminó formando algo tan global que no era imposible separarlo para mí. Era global, ¿por qué? Musicalmente, temáticamente, y en todos los sentidos. Perfecto, claro. Por ejemplo, las letras que se escribieron una vez que ya estaba grabado casi todo el disco. Eso es interesante porque no es una cosa que suceda en general o por lo menos de lo que uno conoce. Grabaste, compusiste las letras después de que el disco ya estaba listo. Claro. O sea, ya había grabado todos los arreglos, hasta de las orquestas, que quizás lo último que se graba. Ya estaba grabado todo y faltaban las letras. ¿Y por qué grabaste? Perdón que te interrumpa. ¿Por qué así? Y porque salieron así. Pintó. Sí, sí, salieron así. ¿Y el tema de las letras? Yo tenía, por ejemplo, casi todos los títulos de los temas. Ajá. Y tenía, sabía que iban a hablar, pero no podía hacer las letras. Claro, medio Morrissey, viste, que siempre tiene mejores títulos de los temas que las letras. Y no quise forzarlo, pero bueno, llegó un momento que era lo que faltaba. Había que forzarlo. Había que forzarlo. Y bueno, tenía una mesa llena de papeles que tenía todas las letras de todos los temas. Iba escribiendo todos al mismo tiempo. Escribía un poquito de uno, seguía con otro. Y lo que terminó resultando es que para mí es, todo el disco es una gran canción y es una gran letra. Claro. Todos los temas están relacionados en algún punto, si bien tratan de distintas temáticas, todos tienen el mismo espíritu. Y eso para mí hizo que el disco fue. Para mí es el mejor disco de La Perla Irregular, por eso, porque está tan interconectado, claro, y tan agarrado un tema y un arreglo de otro que es inextricable, claro. O sea, es imposible dividirlo. Y vos sos una, eso siempre me llamó la atención, porque por ahí viste la, con las generaciones nuevas hablábamos hoy de la virtualidad y del digitalismo, se ha perdido un poco la noción, nosotros siempre lo hablamos también acá, se ha perdido un poco la noción de álbum, del disco, sí, de escuchar un tema del tema 1 al tema 15 en este caso. Y vos siempre fuiste una persona, y ustedes de La Perla, que digamos que rescata mucho la cuestión del álbum, de la cosa física y eso. Y bueno, si decís que es así, esto me imagino que se debe venir por ese lado también. Sí, a mí me gusta también ver este disco como un poco el capítulo final que cierra un círculo, que desde el primer disco hasta este. Y si alguien, o sea, si vos conocés los discos, te vas a encontrar con que todos los discos tienen citas a otros discos. Uh-huh. De hecho, en este hay un tema que se llama Descanso versus El Amor de las Ninfas. Uh-huh. Que es retomar la melodía de el último tema del disco anterior, que se llama Rafael, y deconstruirla a partir de sonoridades y capas. Muy para fans. Claro, sí. Pero es que es eso también, ¿viste? Generar esa conciencia del oyente, que es un poco lo que se ha perdido. Poder, de hecho, en este disco también hay un tema que se llama Carta al Dolor, que es retomado tres temas después en El Trago Oculto, que empieza con el estribillo de aquel tema, pero con otro arreglo. Y es, y así. Claro, mucha droga toda junta. Sí, mucha droga, mucho nerdismo, escuchar muchos discos. Estaba mirando la tapa del disco, que por cierto es muy bonita, y te quería preguntar dos cosas. Primero, si es tu culpa, y que, no es una pregunta, me hace acordar mucho, para los que no están viendo en este momento, rapidoregular.bancam.com, me hace acordar mucho a la tapa del último disco de Fleet Foxes. A mí también, Helplessness Blues. Sí. mira, el autor, compositor de esa tapa, que es un collagista, se llama Max Somatic. Ah, es un collage. Sí, es un collage muy complejo que tiene alrededor de, para que te des una idea, 250 layers, o sea, 250 capas. Claro. Y bueno, la tapa, está bueno eso que decís, porque la estuvimos ojeando, la tapa de los Foxes. Es que tiene una técnica, me parece, medio parecida también, son imágenes superpuestas. Sí, y bueno, la idea era representar un poco el disco, los ejes temáticos, el concepto de América, visualmente, y para mí América es el barroco, entonces era o sea, casi inevitable que ir al barroco. Que la imagen compuesta fuera una imagen que remitiera al barroco y que sumara los símbolos que a mí más me interesan del disco. ¿Lo considerás barroco el disco también? Sí, sí. Sí, es más barroco que los anteriores, porque los anteriores tenían una carga de arreglos bastante fuerte. No, para mí es es justo lo que te decía antes, que cierra el círculo. Y para mí esta es la expresión máxima del barroco. De hecho, por eso también se llama América. Uh-huh. Que para mí América, especialmente Latinoamérica, es como el barroco en su expresión máxima, por todo lo que es la exageración de los sentimientos y la carga puesta en todo lo que uno hace y cómo se vive en, uh-huh, en este. Fuimos colonizados también en esa época, claro, europea, y nos quedó ese nacimiento. Nos quedó la cosa ahí. ¿Lo vas a editar en físico también? Sí. ¿Ya está online? ¿En físico se viene? Sí, se viene a partir de 3 semanitas, más o menos 4 semanas. Va a salir una edición física bastante copada, que una especie de mini LP de 18x18. ¡Apa! Que grande, ¿eh? Eso, ¿hablamos del arte? Hablamos del arte. Sí. Okay. El CD va a ser un CD, claro, pero el arte va a ser de 18, con póster y alguna cosita así. Con un cartoncito un adentro insert. Que va a tener las letras y además está bueno el arte que verlo grande como sí, o sea, ustedes imagínense pierde. Los que nos están escuchando que el CD es 12x12. Claro. Así que hagan la medida con 18x18, es un 50% más grande, van a tener una cosa grande que no va a entrar en ningún estante, como siempre. Pero bueno, este va a ser interesante porque además la reproducción del arte me imagino que va a ser una cosa. Sí, se va a poder lucir mucho más la tapa que si fuera un packaging de los convencionales. De verdad, miren en laperlirregular.bancam.com el collage, que es una locura, y espérenselo en 18x18, pues seguramente va a ser muy lindo. ¿Y escuchamos otro temita? Por favor. Dale, podemos escuchar una delicada pizca de horror, que es el tema 3. El adelanto. El hit, el que va a sonar en todas las radios después, va a ser este. Vamos a este entonces. En la mañana inquieta hay dulzura que es corta de edad, y las arañas tienden rayas de seda. Flotan las aves con su impaz, ríen modernas límpidas. Gloriosa vida, de ti se enamorarán. En la mañana inquieta hay dulzura que es corta de edad, y las arañas tienden rayas de seda. Yo describía sin cesar el vuelo que me trajo acá. Empresa triste, nunca supe investigar. Por esos días la verdad era un secreto fantasma. Te expresaría todo en una necedad. Pero esos días de impiedad solo me hicieron más vulgar. Aún no te rías, cada vez nos hundo más. Aunque se agite la nena, de la copa a la raíz, vuelta entera, uy, podría hacerte sonreír. Ya la nena, de la copa a la raíz, y en mis venas, sí, oh sí. En cada mano inquieta hay frutos y vinos sin besar. Confundiría mito con enfermedad. Cuando esperanza me encontrás y reconozco morirá. Acá seguimos con la perla irregular. Con Pablo Vidal. Pablo Vidal de la perla irregular. ¿Vos sos la perla irregular? ¿No sos la perla irregular? Y ahí, por ejemplo, en el Facebook, en la información, uh-huh, dice qué es la perla irregular. Claro. Así que ahí te... Toma, te cago. ¿Qué se vale? Perdón, me dicen por acá, me dicen por la cucaracha, como dicen todos los boludos en Twitter ahora, uh-huh, que la perla irregular son los de Coral argentinos. Ah, mira. No sé los alguna, de Coral, No sé si alguna vez te habían dicho... te habían hecho una comparación con alguna banda anglo. No sé si conoces de Coral. No, ¿conoces de Coral? Sí, ese es el problema. Lo conozco de nombre. Te cayó como el culo la comparación. No, lo conozco de nombre, pero la verdad que nunca indagué, nunca escuché demasiado. Sí. Por ahí habré escuchado algún tema, habré picado algún tema, claro, pero no sabría decirte. Ahí tenés. Voy a escuchar un rastro. ¿Te han dicho, porque les dan las pindongas, porque te tengo voz acá. Tean, ¿te han dicho alguna vez que sonaba a tal o cual o que había una referencia de... Esquivemos los Beatles. Acordar, claro. Esquivando los Beatles. O a Love. A mí me acordaba a Love, por ejemplo, algunas cosas. ¿Pero te han dicho algo por el estilo? Sí, al principio, por ejemplo, con el segundo disco... siempre era la comparación con algunos grupos de la primera ola del rock de acá. Uh-huh. Yo creo que eso con el tercer disco se perdió un poco y creo que con este se termina de ir al carajo. Que por en suerte, algún momento lo buscaste el sonido, porque hay una referencia lógica del sonido de los 60s y 70s en general, no solo en el rock argentino. ¿Eso es algo que vos buscás, digamos, ese tamiz, o es algo que salió en su momento y ahora...? La verdad es que salió natural, uh-huh, nunca lo busqué, ni siquiera... A mí me encanta el rock de acá, pero tampoco fui un fan extremo. Sí, uh-huh, lo era de algunos grupos de afuera, pero... al cantar y no sé, como al volcar los arreglos empezaron a aparecer cosas que me salieron naturalmente y que me decían, uh-huh, para eso también lo hacía un grupo de acá de los 60, claro. ¿Qué onda? Uh-huh. Digo, bueno, debe estar en los genes, qué sé yo, en claro, la manera claro. ¿Tenés así como genes conscientes, que sos consciente que están en este disco? ¿O? Y en este disco... yo escuché... Blanquea los choreos. Próximo programa vuelvo a ver eso. En este disco yo escuché mucho mucha música soul. Uh-huh. Que traté de que estuviera presente en algunos temas esa influencia. Que me encanta a mí la música soul. Después la forma de arreglar los temas es un poco lo que... un amigo me decía que este disco le sonaba como una caricatura de los otros discos. Y puede ser que en realidad se terminó de definir un estilo. Porque uh-huh, es verdad que en La Perla se escuchan un montón de influencias todo el tiempo. Uh-huh. Pero también yo creo que está empezando a perfilarse una forma. Una identidad propia. Una identidad propia que hay algunos temas donde creo que emerge y está buenísimo eso. Uh-huh. De ahora más que viene, o sea, este disco lo armaste vos, lo grabaste con gente conocida y demás. ¿Salís a tocar? ¿No salís a tocar? ¿Hay algo planeado? ¿Nada? Y la idea sería poder representar en el vivo el disco tal cual como lo escuchás ahora en el Bandcamp. ¿Es eso posible? Y bueno, es muy difícil. Uh-huh. Siempre fue como el gran límite, ¿no? De La Perla en vivo ese. Claro. Reproducir el estudio. Yo necesitaría alrededor de 15 músicos en escena. Es mucho. Tenés que llamar a Manulu para Lementet. Claro. Imagínate que llamar a 14 personas para que te vengan de amigo, porque también imagínate que es un presupuesto, ¿no? Porque sí, y encontrar un escenario que meta 14 personas. Y que más o menos suene bien, porque la otra es esa, que suene, sí, termina de sonar. Hay como todo una mamushka de cuestiones. Sí, igual es relativo el lugar que suene bien, porque hay lugares que suenan bárbaros y las bandas suenan como el culo, y hay bandas que suenan bien, toquen donde toquen. Claro, es relativo eso. Sí, pero viste que... Meter 14 músicos... Sí, está bien, es un mérito. Hacer sonar 14 tipos hablaría muy bien de un director delante de la orquesta. Claro. Y producir el show además es algo bastante complicado, y más teniendo en cuenta que lo que hablábamos antes, que esto no es un proyecto que tenga demasiada convocatoria. Entonces hacer un show tan grande, que con un costo muy muy importante de guita, y después que no se pueda cubrir, la verdad que claro, sería bastante... un garrón, claro. Sí, sí. Y claro, adaptar los arreglos a una versión reducida, no de 14, pero de 7, ponele. Y podría ser, pero bueno, se perdería todavía mucha de la riqueza sonora. Sí, todavía pero... vamos a soñar con que se puede. Todavía, claro. La otra movida. Uh-huh. Y bueno, vamos a intentar a ver si llegamos a mitad de diciembre, y si no será en marzo. Pero que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer seguro. Una presentación, sí, así como se debe, de América. ¿Alguna vez tocaste los temas de los otros tres discos así como se deben? No. Nunca jamás, te tocó. Jamás. Así que en esta, si sale, vas a meter todo junto. Sí, sí. No, y la idea es hacer casi prácticamente todo el disco en vivo y sumar algunos los clásicos. De los temas más que más gustaron de los otros discos y que... Claro. Sí, los clásicos, digamos. Si tuvieras que despedir, hablando, ¿no?, de lo conceptual, lo compositivo, lo inspiracional y demás, si tuvieras que elegir una canción para marcar una despedida, la canción que significa una despedida en América, el nuevo disco de La Puerla Irregular, ¿cuál sería? Y voy a ¿Qué canción te despedirías de nosotros, por ejemplo, en este momento? Y me despediría con el tema 15, me gustaría. Sí. Que es un tema que va un poco a contramano de todo el disco, porque es un tema que prácticamente tiene solamente voz y guitarra acústica. Por eso está último. Claro, pero cuando está terminando, hay una especie... Pará, no me cuentes el final. No, no cuentes el final. No cuentes el final. Hay una sorpresa. Hay una sorpresa, viene con un dildo. No. Pablo, muchas gracias por haber venido. Gracias por compartir el disco con nosotros antes de que salga a la calle. Pero después de que salga en el Bandcamp. Pero después del Bandcamp, eso está bueno. Somos la estación intermedia. Sí, sí, es verdad. Son varias bandas que que nos han venido a dar este honor. Formás parte de un palmarés que nos enorgullece, en todo lo contrario. Uh-huh. Recuerden, laperlairregular.bandcamp.com. Que no está solamente América, que está para descargarse desde Mediafire, sino que está Rafael, sí, está La Novena Utopía, está La Perla Irregular, está todos los simples. Toda la factoría. Un sí. Facebook para contactarse, el que quiere saber, Facebook. Facebook, sí, bien, ahí estamos. Facebook, y si no, hay alguna feria de par que todavía siguen haciendo esa movida. Y ahora, se cortó un poco, pero... El cepo al dólar, ¿viste? Puede volver, claro, puede volver. Muy puede bien. Volver ahí, había una feria donde ibas a comprar los discos y esas cosas. Bueno, nos despedimos, entonces... Como dice el DNI, Pablo Adrián Vidal. Bueno, Adrián Vidal, nos quedamos esperando entonces la presentación de América en Vivo, que sí, será una cosa muy ambiciosa, seguramente en un teatro tipo el Coliseo, una cosa así. Más sí, o menos. Bueno, el culpable de La Perla Irregular nos propuso despedirnos con Me Gustaría. Seguimos último después, tema de América. Último justamente. Tema de América, nos despedimos hasta dentro de un ratito, que seguimos con más Todo lo Contrario. Tuve por temer y por amar. Me escapé en un tren de la capital. No sabía bien dónde bajar. Luego enceguecí y la vi en vez pintándose el arco de la piel. Nos llevó a reír, ver que en la función un rastro de mí se iluminó. El verano fue todo un jugador, apostó, perdió y se marchó. Rapiña sol, re mi fa encierro. ¿Cuántos años son condenador? Yeah.

Pero bueno, escuchame una cosa, mi hermano. Cosas que pasan en la televisión. ¿Pegaron pasito? ¿Pegaron pasito? Hablamos al mismo tiempo. Escuchame, no escuchaste lo que te pregunté. ¿Cómo no te escuché? Es un bajón, ¿no? Sí, es un bajón. ¿Pegaste pasito? No te entiendo nada, no sé, hablamos al mismo tiempo siempre. Yo creo que después de esta conversación se va a inspirar en algún nuevo tema. Dejalo toser en paz al pibe, loco. Esto es... Algún día vamos a hacer separador de banda de sonido. Mientras tanto, entramos así en seco. La banda de sonido que vamos a repasar hoy es de una película llamada Nine Songs, Nueve Canciones. Muy buena película. Muy buena película. Esa película. Mucho sexo. Errómetro. Ahí les voy a contar, de a poquito, chicos. Perdón, errómetro que sería del 1 al 10 cuánto me gustó. Es un 6, pero porque hay sexo y shows en vivo. Ya está, listo, pasamos a otra cosa. Te contó todo el argumento. Claro, chicos. ¿Querés hacer la voz? ¿Te vienes al canal? ¿Hacemos? Bueno, boludo, pero la sección es bueno, este. Bueno, la sección se levanta y se va. La sección es banda sonora, entonces siempre, si hay cine, tiene que haber un spoiler. No, bueno. Se levanta y se va. Aparte, no dije que es bandas. El equipo de bandas. ¿Te vos querés que te la cague? De memoria. Es que hago muy buenas preguntas. Bueno, la película va de esto. Nueve Songs es una historia de amor de una pareja que. Separadores entre la historia de amor son. Van a haber recitales a distintos lugares de Londres, ¿sí? Sí. Esto que decía Rodrigo es. La relación de una pareja es la intimidad de una pareja. Eso incluye el sexo. Incluye el sexo explícito, en la caja del DVD está aclarado. Ajá. Sexo explícito, diablos, no, ahí se ven pijas y se ven ¿cómo tetas. ¿Cómo es el y sexo se ve implícito? El que la no erótica, la que no. Se frota arriba de la panza como si estuviera agachando. Acá el no. El porno soft quedaba Film Zone e ISAT. Porno sin primeros planos, decía un amigo. Acá se ve, los actores cogen de verdad. Claro, se ve, hay oral, hay oralidad, hay... eyaculación sobre un cuerpo. ¿Y seis puntos con eso nomás? Sí, seis puntos. Pero bueno, eso es así, es una historia de amor. Así de mala será la historia. Así de mala la historia. No, está bien la historia. Es eso, es una pareja que durante un año se vive en su historia de amor y van a ver shows. ¿Sí? ¿Qué van a ver? La banda de sonido en realidad no se editó. No es una película chiquita, independiente, no está editada físicamente como las grandes cosas, sino que es. La banda de sonido se armó, la armé yo para un blog, la puede armar cualquiera en su casa, mira los créditos al final, los busca los temas y la arma. La armé yo. Las bandas que van a... que la, suenan... La, se la fumo. Donde se conocen, el primer momento donde ellos se conocen en un recital, es de esta banda que está sonando, que... No, esta, a ver. Sí, World Heavy Motor Rock and Roll, Black Rebel Motorcycle Club, es una de las bandas. Es la banda que abre la película y es la banda que cierra la película. Por el medio pasan otras como The Bon Bondi, pasa Primal Scream, pasa de Andy Warhol, pasa Super Furry Animals, pasa Franz Ferdinand, pasa Michael Nyman y una más que me falta, el Bow, que no sé quiénes son el Bow. El Bow. No los conozco. El Bow, sí, yo te pasé un tema. Sí, hemos pasado. No me acuerdo, chicos. Sí, Grounds for Depots. Sí, pasamos el Bow alguna vez aquí en Toro. No estás escuchando, chicos, perdón. Son esas, son 8 bandas que hacen 9 temas. La música es la protagonista, es la separadora de la historia, es la que es el que va llevando la para una película, sí, independiente. Es el telón. Es una película del 2004, o sea, pone Franz Ferdinand en el primer disco, Franz Ferdinand, el único disco que vale la pena, Franz Ferdinand es el primero. Si es que vale la pena alguno. Si vamos a hacer que valga la pena alguno. El primero está muy bien. El primero está bien. Después ya pierden un rumbo para mi gusto, pero está bien. Acá era, recién salió Franz Ferdinand, se ve que era amigos de ahí de Londres, che, mira, grabame un tema, dale, vamos, pues, grabar. No hay mucho más que decir. El director de la película es el señor Michel Winterbottom, que también es conocido por hacer esa película muy bonita llamada 24 Hour Party People. Sí, muy buena. Otra película rockera que cuenta la historia de Tony Wilson, la Factory Records, hacia Manchester, allá lejos hace tiempo. Y también hizo una película más cercana, que es un documental sobre el libro de Naomi Klein, La Doctrina del Shock. Bueno, él es un documental de ese libro. Ajá. Y este está intermedio, o sea... 24 Hour Party People es del 2002, esta es del 2004 y la otra es del 2008. O sea, es algo intermedio que hizo con nada de presupuesto. Es una película que está filmada con luz natural, sí. No hay guiones. Es una película que los guiones en el momento de la escena, los actores sabían que tenían que hacer esto y esto y nada más. Improvisaban. Sí. Podría haber sido tranquilamente, más allá de del montaje, un documental sobre una pareja. Sí, tranquilamente. O sea, yo creo que también sirve para estirar. La duración de la película dura 70 minutos, es cortita. Sí. Los temas están casi todos completos, son 80% de los temas. O sea, como que si sacamos la banda, la música, la película duraba media hora, 40 claro, minutos. 40 minutos. Más que eso no duraba. Hubiese sido como una... esas, ¿cómo es que se llaman esa? O sea, sin la música, la película sería como una porno sin siliconas. Claro. Una porno casera con buenas cámaras, digamos. Claro, una cosa así. Pero igual, el sexo es muy protagonista, pero tampoco es todo lo que pasa. O sea, no. Hay como unas cosas, no sé, charlas en la cama, hay una intimidad, no sé, están tomando merque bailando, se van de viaje a, no sé, a una casa de campo y se bañan, no sé, ese tipo de cosas, cosas claro. chiquititas de una relación de pareja. Mm. Que, bueno, como decíamos, la música es la mitad de la película. O sea, por ahí las bandas de sonido siempre es la música acompaña, lleva a para tal lado, tal clima. Acá es te corto, tac, banda tocando en vivo en distintos lugares de Londres. Y otra cosa. Por ejemplo, son lugares grandes, filmados desde el público. O sea, es una cámara, no es que hay 15 cámaras, es una cámara desde el público que lo filma ellos y lo filma la banda tocando. No hay mucho más que eso. O sea, ¿sonorizan la película o la película le da imagen a los temas? No, son como dos cosas distintas. Es un separador. Dentro de esa relación de ellos está ir a ver bandas. Sí, claro. Cuando por ahí tiene esa cosa, me tengo un spoiler, pero cuando la relación se empieza a deteriorar, va él solo la banda. Es como la banda es ir a ver bandas, es algo cotidiano de la pareja. Claro. Y la banda de sonido va de esto. O sea, estas bandas es esto: es separar cada momento de la pareja con sus temas y esas cosas. Como decía, no está editado, lo puede armar cualquiera. Termina, da pausa, baja los temas si los quiere tener. Las bandas son todas bandas inglesas, a ver. Sí, son todas. De aquel momento, 2004, esa época de. Menos los Super Furry, que son galeses. Gales, bueno, ahí, de la islita. De la isla. ¿Elbow son de las islas también? Creo. No. ¿Quién? Elbow. No los conozco, creo ustedes son sí. los fans de Elbow, si ustedes no saben. yo en este disco, o en esta película, conocí una banda que no conocía. Que se llama The Bon Bondis. Que sé. El cantante fue cagado a trompadas por Jack White. Ah, mira vos, no tenía ese dato. Tiene que pegar Jack White, Sí. Tiene que pegar Jack White. Posta. Y es mi tema preferido de la película, el tema preferido de la banda de sonido, y es el que vamos a escuchar ahora. Que fue hit también. Que fue hit, y es un gran tema de un. Creo que es el primer disco. El primer disco. El primer disco, un gran disco también. El tema se llama Come On, Come On, y salten todos arriba de la cama, así, el estribillo agitando los putos. Manga de puto. Vamos, loco, cogamos. Con uno de sus integrantes, con Vicentico Fernández. Buenas tardes para nosotros, felicitaciones, Vicentico. Pavarotti, ¿qué pasó? ¿Arrugó? Pavarotti estaba enfermo. García, hippie. Jamás estuviste en la vida de los ñordos. Jamás. ¿Qué nos hiciste, boludo? los inventaste? Sí, yo no, jamás te voy a cumplir. ¿Ah, oh, sí? Sí? ¿Quién es competido? Pará, se fue, ya fue. Ok, sácamelo del equipo. Entre tanto regreso falopa, un regreso del que no se habló demasiado, es el de la banda que hoy configura Mi Porque Se Me Canta, uno de los mejores grupos de la década del 90, uno de los desconocidos grupos de la década del 90. Tienen un gran nombre, se llaman The Afghan Wigs, las pelucas afganas, y este tema se llama B-Sweet y es una genialidad, Pixie, está a chuparla. And I still wanna fuck. A las 22 horas por Ciclo Per Radio, todo lo contrario.com.ar. Bueno, tengo pocos minutos para decirles dos cosas. Si escriben a radio arroba todo lo contrario.com.ar, se pueden llevar Rafael, el anteúltimo disco de La Perla Irregular, último editado físicamente. Si no, lo sortearemos en nuestro Twitter en la semana. Recuerden, radio arroba todo lo contrario.com.ar, nos piden el disco y se lo llevan a partir de ahora. En segundo, comenzamos con Mellizas y lo que les voy a decir es, escuchen este estribillo. Bueno, ¿se acuerdan de ese chiste? Recuerden ese estribillo, recuérdenlo bien y pongámosle A. Vamos a poner Exhibit A. Exhibit A. Ahora vamos con Exhibit B. Exhibit de Pimba Guay. Momentito. Hablábamos de Obladi Oblada, álbum blanco de los Beatles, año 1968. No sabemos para qué existe. Ah, la de los cantos, Christine, ¿no? 1970, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Escuchen esto, ¿eh? Bueno, eso es Exhibit B. Entonces teníamos The Beatles, Obladi Oblada y su estribillo, año 1968. Teníamos la estructura rítmica de Cecilia, de Simon & Garfunkel, dedicado a Santa Cecilia, la patrona de la música, año 1970, Bridge Over Troubled Water. De todo eso, una banda bastante olvidable hizo un choreo bastante decente. A ver. 3, 2, 1. Cero. Momentito, antes de matarme, escuchen, recuerden lo que escucharon y escuchen ahora. Falta, no, falta. Escuchá ese bajo, decime si no lo escuchaste antes. Y ahora escuchá ese estribillo y decime si no lo escuchaste antes. Vamos a cantarlo con la misma melodía, por favor. Vamos todos. Hola, di, hola, la, la, don, son, yo, la, la, la, la, la, don, son. Te robé, todo de la canción. The Offspring, año 1990 y algo, americana. Why Don't You Get a Job, un gran video, un gran choreo de los muchachos de Dexter Holland, que dice que escribió él esta canción. No le importa por Simon, no le importa Garfunkel, no le importa John Lennon, no le importa por McCartney. La letra la escribió él. El video pero... del rubio boludo del auto. Exactamente, vamos de nuevo, ¿eh? Ay, como te choreé. Como siempre, todo lo contrario te factorea. Toda la canción de la Marquitani, cualquier así momento. Es, de la Marquitani. Bueno, todo sí. Lo contrario. Bueno, te... ¿Para cuánto lo van a cantar? El árbitro de los 22 jugadores. Probablemente. Todo lo contrario. En este caso, en este Mellizas te factorea los choreos. Ya no es una canción igual a otra, sino una canción más otra canción igual a una tercera canción. Claro, son... estamos. Dos grados de separación. Estamos de ampliando el espectro de los choreos de una manera exponencial. Así que hoy les demostramos cómo The Offspring por lo menos tiene buen gusto para chorear. Es un poco obvio, porque chorearle a Bridge Over Troubled Water de Simon & Garfunkel y al álbum Blanco es una cosa un poco obvia, pero The Offspring lo hizo, señores, en Why Don't You Get a Job. Igual podemos blanquear que Obladi Oblada es un tema horrendo, ¿no? Sí. A mí me gusta Obladi Oblada. No, me echas pelota. A mí me gusta Obladi Oblada. Somos dos. Voy a robar otro tema. Somos dos. Voy a robar otro. A mí me gusta Obladi Oblada. Está bien que está en el álbum Blanco, donde hay cosas mucho mejores, pero me parece que balancea justamente el álbum Blanco, digamos. Porque el lado lo baja, ¿no? Baja la calidad. Viene bien y baja de golpe. Claro, claro. Bueno, ¿algo más que decir de esto? Nada más que decir. Recuerden en culpable, radio arroba todo... Culpable, eso es lo único que hay que decir. Radio arroba todo lo contrario .com.ar. Se llevan Rafael de La Perla Irregular, recomendable disco. Si no, lo sortearemos en Todo lo Contrario en nuestro Twitter, arroba Radio TLC. Bueno, esto fue Todo lo Contrario. Yo me quiero ir con Cecilia, canción de mi niñez. Por favor, vamos con Cecilia, entonces, para que como quede bastante blanqueado el choreo, porque por ahí se nota el de Obladi Oblada, pero claro, no es. No lo tiene impregnado. Pero vos escuchás la cosa rítmica y hay algo ahí medio peculiar. Nos despedimos entonces de Todo lo Contrario. Nos vemos el martes que viene a las 22 horas por Cíclope Radio, como siempre. Nuestra gran Casa Roja, mañana a las 10 de la mañana. Ninguna interferencia con el señor Rodrigo Ramos, el señor Marcelo Pompey, animándote todas las mañanas, como si fuese un shot de anfetas a las 10 de la mañana. Y en la semana, todo lo contrario.com, todo el programa completo. El podcast en algún momento. Que llegó tarde. Escúchennos o que los barcunfe el finito. Exactamente. Chao, ¿qué? ¿Okay?